Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos en nuestro programa de Historia y Más, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, la librería La Rueda Cartonera. ¿Sale? Así es, muy buenas tardes. Órale, buenas tardes. Les voy a recordar que tenemos un número de WhatsApp, por si gustan por ahí, mandarnos un saludín, una observación, nomás no nos regañen mucho, no sean gachos, ¿eh? Es el 333 969-8579. Y tengo otro apunte por aquí que muy rápidamente se los digo. Este es el programa número 21. Todavía no cumplimos un año, pero si las condiciones son favorables, creo que vamos a llegar a eso y un poco más, ¿no? Sí. Órale. Pues saludando aquí a nuestra compañera Marcela. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dice la lluvia? Pues llegamos mojados. Ensopados. Por aquí con un cafecito. Sí. Pues vamos a entrar en calor. Y un oliendo a perro remojado, como diría mi mamá. ¿Sí? A perro remojado. Sí, no estuvo gacho el chubasco, ¿no? Sí. Y también saludando aquí a nuestro compañero, el maestro Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muy bien, ensopados, como bien dicen. Y aquí estamos. Sí, estamos hechos una sopa. Sí. Fíjese que a nosotros cuando no nos llueve, nos llovizna, Marce. El programa pasado, antepasado, aquí hubo una inundación. Sí. Hicimos agua. Cuando no hace mucho calor, hace mucha lluvia, pero el caso es que llueva, truene o relampaguee, aquí estamos. Aquí estamos. Ese delicado clima de la ciudad. Así es. Órale. Y bueno, hoy es viernes 3 de septiembre. Estamos iniciando este mes patrio, ¿verdad? Por cierto. Sí. Y el tema le toca a nuestra compañera Marcela, la condenada a muerte, y ella misma nos va a decir cuál es el tema que va a desarrollar, ¿sale? El tema está ligado con la historia y con el psicoanálisis. Ahí se fusionan y hay una terminología que es la psicohistoria. Okay. En este caso, Juan Pablo también va a dar su aportación porque él va a ver a la psicología a través de la historia, como yo veré la historia a través de los estudios psicológicos. O sea, al revés volteado, como decía Cantinflas, ¿no? ¿Cómo sí. está esa onda? Sin contrapuntearnos. Sin contrapuntearnos porque... Ah, va. No va a haber discusiones. Es un tema muy, muy interesante. Sí. Creo que la historia es una ciencia que se adapta a todas las demás ciencias, y la psicología es una ciencia afín a la historia, como lo discutíamos, lo hablábamos más bien Juan Pablo y yo antes de entrar, es que la psicología debería de pertenecer a las áreas de las ciencias sociales, y claro que así es, o sea, es una ciencia humanista, pero pues obviamente se considera más de ciencias de la salud porque va en conjunto con la neurología y con la psiquiatría, entonces, y se abordan pacientes y de alguna manera pues se canalizan, pero aún así, al estudiar a un paciente, nos damos cuenta del fenómeno social que vive el paciente en lo individual. Cuando ya lo tratamos, entonces ya nos damos cuenta cuál es su entorno cultural, social, económico, y de ahí parte... En lo individual y en lo colectivo. Exacto, individual y colectivo. Sí, teniendo en cuenta que una disciplina muy, muy ligada a esto es la psicología social. Obviamente los psicólogos abordan diferentes corrientes en la psicología, como la gestal, humanista, cognitivo-conductual, psicoanálisis, que es el que trataremos hoy, y para mí, dentro de la psicología, la disciplina que más me gusta es la psicología social. Bueno, Teniendo en cuenta, perdón. Marce, ¿y ahí dónde entran los coach de vida? Desafortunadamente los coach de vida necesitas ser psicólogo para poder pararte y decir una plática motivacional. Porque en psicología no puedes ser un paciente totalmente feliz. O sea, ay, está lloviendo, ay, qué bonito, está lloviendo. Sí, puedes disfrutar la lluvia, pero va a llegar el momento en que te va a frustrar la lluvia porque o te vas a mojar, o tenías un plan y se te vino abajo. Entonces esas cosas pues obviamente te van a mover y te van a hacer enojar. No puedes estar totalmente feliz, y en el caso de los coaches pues eso es la motivación, ¿no? O sea, que encuentren el lado positivo a todas las situaciones difíciles. Digo, no está mal, pero... creo que... No, tamales eran de ayer. buenísimos que probamos aquí. Sí, pero en el caso de la psicología, que es más ciencia y que es más enfocada a la salud mental, y que con eso no se juega, hay que tener mucho, mucho cuidado. Eso es. Órale. Pues ayer me dijeron, como dice la canción, que se dieron hasta con la cubeta para el programa. Entonces, bueno, pues a la hora es vamos a dar el banderazo de salida y Marce. Como siempre, los buenos temas se hablan fuera del radio. No, ayer, y discutiendo, bien sabroso, ¿sale? No, no fue una discusión. De hecho, vimos la historia, Juan Pablo y yo, ayer que estábamos platicando. Juan Pablo la ve desde la manera, obviamente, con los conocimientos de historia, que es la escuela de los anales, que es la que más estudia los movimientos sociales, y pues yo lo vi desde el lado psicológico. ¿Y quién fue Freud, el referee? Freud, Lacan, La güerita. ¿La güerita fue el referee? La güerita, sí. La güerita fue el referee, por cierto. Ellos no vino, fueron, yo creo que por la lluvia. Pero ellos fueron los referees. Los referees. Órale, Marce, pues adelante. Pues iniciamos con el tema. Bueno, pues es historia y psicoanálisis o psicohistoria. Para dar una introducción de lo que vamos a hablar, voy a definir qué es la psicohistoria. Es el estudio de las motivaciones psicológicas de eventos históricos. Okay. En ellas se combinan análisis provenientes de la psicoterapia con metodologías de investigación de las ciencias sociales, era lo que yo les comentaba hace ratito, para la comprensión del origen emocional de las conductas sociales y políticas de grupos, naciones en el pasado y que afecta al presente. Aquí tenemos que ver qué fueron las causas sociales, quién las originó. ¿Hubo un líder para nosotros tener, para que moviera una causa y se moviera una sociedad? Y a raíz de todos los movimientos que ha habido a través del pasado, es lo que estamos viviendo ahorita, actualmente. Entonces, muchos científicos, políticos, incluso historiadores, enseñan la conducta social está generalmente guiada por motivaciones racionales más que irracionales. Los psicohistoriadores sugieren que la conducta social puede construir la actualización autodestructiva de maltratos a temprana edad. Eso es en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos también tenemos nuestra psicohistoria. Desde que nacemos en el núcleo familiar, cómo fuimos educados, cómo la formación, fuimos, exactamente, la formación, la educación, la familia que nos formó, las escuelas a donde fuimos, nuestras primeras amistades. La conducta personal. La conducta personal, exactamente. Que es un poco lo que se estudia dentro de la prosopografía, ¿no? El contacto que tienes con la gente que influyó en ti o con los eventos que influyeron en ti para que te fueran formando en la persona que eres actualmente. Exactamente. Entonces, también la psicohistoria parte también de la manera individual. Nosotros como individuos nos juntamos y hacemos una psicohistoria colectiva. Se junta más masa y hacemos una psicohistoria social. Que es un poco, no sé si corrígeme si voy mal, los métodos Montessori para enseñar la historia comienzan con la historia personal y cómo es el individuo se inserta en el mundo. Así es. ¿Qué relación es la que él tiene con, primero, individuo, la familia ampliada, y ahí ya comienza estos estudios más de sociedad? Así pero es. Siempre, sin perder de vista, ¿cuál es tu lugar dentro de la historia? Sí. O sea que de ahí salió la rola esa de masa, masa que masa, apláudale. No, esa es mesa. Hay algo muy, perdón. Hay algo muy interesante porque en las conductas autodestructivas que puede tener un ser humano, hay indicios de maltratos a temprana edad y que a través de cómo somos tratados, si somos maltratados o fuimos bien tratados por nuestros educadores, por nuestros padres, que son los primeros que nos forman. Después vienen los maestros. Entonces, dependiendo, también los hermanos ahí entran. También, bueno, si uno es el primogénito, como es en mi caso, pues obviamente abusaba de los hermanos más chicos. Sí, yo fui de los otros. yo era la hermana. Fui de los abusados. Sí. Nomás que en aquel tiempo, pues no me podía quejar, ¿verdad? No había. No existía. Entonces, no existía. Al hecho de cómo somos tratados en el núcleo familiar, es como nos vamos a comportar en la sociedad hasta que no tengamos una conciencia de lo que en realidad somos y hacia dónde vamos. El día que nosotros tenemos una conciencia, entonces podemos decir, hago consciente lo inconsciente y lo manifiesto. Eso es mucho del psicoanálisis. El psicoanálisis nos enseña a ser, entramos a la consulta con el psicoanalista, somos inconscientes de nuestra situación, el psicoanalista nos va a ayudar a hacer lo inconsciente, lo hacemos consciente y de ahí viene la conciencia y luego vamos a trabajar sobre eso. Bueno, órale, entonces, o sea, unos tequilas y dices la verdad, la pura verdura y ahí sale bueno, toda en el la psicoanálisis pantera, ¿no? No, en el psicoanálisis es, de hecho son terapias muy largas. Los pacientes que van a la terapia con el psicoanalista, dice, puedo durar hasta 5 años con el psicoanalista. Y pues yo sigo en lo mismo, ¿no? Porque el psicoanalista no me va a ver como en otras corrientes psicológicas desde el presente. Vamos a trabajar tu presente porque ahorita en este momento hay algún problema que a ti te está afectando en la actualidad y sobre eso vamos a trabajar. Olvídate del pasado. El pasado ya no existe, ya tienes ahorita una conciencia que sabes que te está lastimando, vamos a trabajar sobre eso. Sin embargo, en el psicoanálisis no. El psicoanálisis nos va a retroceder desde nuestros primeros años de la infancia para que de ahí, porque probablemente lo que nosotros tengamos arrastrando en la vida adulta viene desde la desde las etapas que Freud mencionaba, que era la oral, anal, fálica y genital. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, dicen, ay, las personas que fuman pues no superaron su etapa oral, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, por decir un ejemplo burdo y así sencillo. Puras fallas conmigo, pues. Así es. Entonces, es así como se maneja el psicoanálisis. Bueno, entonces vamos a... Oiga, Marce, sí. ¿Me puede aportar una ficha? Porque ya se regresó, ¿qué quiso hacer? Bueno, ya entendí cómo... Si yo me dedicara al psicoanálisis, que más bien el psicoanálisis es más dado a los psiquiatras que a los psicólogos. Entonces, pero puede usted ir a la consulta con un psicoanalista y usted le paga el carro, la casa, la colegiatura de los hijos, porque son terapias totalmente largas. Pueden pasar 5 años si no lo dan de alta. No, mejor me quedo como estoy. Muy bien, podemos darle una terapia breve, así de emergencia, para después canalizarlo con el especialista que usted necesite. Eso vale, sí lo podemos hacer. Bueno, para entender el concepto de psicohistoria, comencemos por definir cada una de sus partes. Primero vamos a desmenuzar lo que es la historia. Juan Pablo, pues obviamente es el experto en la historia. Porque la historia, bueno, es el estudio de la acción y la experiencia humana en el pasado. Busca describir y analizar eventos particulares y se ha considerado como una disciplina ideográfica que investiga sucesos particulares y casi siempre irrepetibles. ¿Qué opinas, Juan Pablo? Me voy a remitir a las palabras de un primo. Gracias. Que define a la historia como la serie de babosadas que hace el hombre a lo largo del tiempo. Órale. Y prácticamente él así la define. Pero bueno, yo vuelvo al concepto este de historia, de que historia significa investigación. Exacto, era lo que veníamos comentando hace ratito, porque quiero decirle, don Enrique, que el programa empieza desde que Juan Pablo llega por mí a mi casa. Sí, nos agarró la tormenta, estuvieron hora y media ahí. Estuvimos filosofando. Estuvimos en la previa. En la previa, entonces, pues ya sabemos que la historia... Llegaron a una conclusión. La historia no nada más son... No, jamás se concluye. Eso es lo mejor. Se reinterpreta siempre y está en una constante reinterpretación. Es correcto. Y en un constante análisis. Es que yo le voy a decir una cosa. Muchas veces dicen, es que en la historia... Bueno, ahora voy en mi faceta de historiadora. Okay. Es que la historia ya se escribió. Sí, ya se escribió, ya los sucesos están hechos, pero todos los días se le da una interpretación y se le va a dar interpretación de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Y de acuerdo a los documentos que tenga la Exactamente, mano. Exactamente, los documentos que uno tenga a la mano y entonces uno dice, ay, sí es cierto, entonces es por esto. Y pues nosotros, tanto como psicólogos e historiadores, no pretendemos juzgar. Los que tenemos la formación en psicología, sabemos que no podemos juzgar lo que el paciente nos dice. Es correcto. Entonces, uno viene el paciente, me aborda su problema, yo le doy un abanico de posibilidades porque tampoco le decimos, tienes que hacer esto, no, simplemente lo orientamos. Sí, y el paciente, panorama, ¿no? Exactamente, y el paciente pues ya dirá, ah, es verdad, no lo había visto desde esa manera. Como tiene conciencia. Exactamente. Entonces reflexiona sobre eso. Exactamente, o sea, reflexiona sobre eso y él mismo debe de encontrar la piedrita en el zapato. O sea, pero obviamente sin juzgar. A mí me hacían reflexionar con unos cintarazos o con... ¿Y era una terapia conductual? Y muy funcional. Sí, es conductual, sí. ¿No? Y no lo vuelvas a hacer. Era la terapia de la chancla. La terapia de la chancla, bueno, ahora se llama... Y le voy a decir a tu papá cuando venga. Hay ahora una de las corrientes en psicología que a mí me gusta mucho, que es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, se aborda al paciente entre 6 y 8 semanas y el paciente trata de cambiar esquemas de pensamientos para que él pueda conducirse en la vida de diferente manera. Bueno, del maestro Albert Ellis, por cierto, el padre del cognitivo-conductual. Órale. Un día hablaremos de él porque tiene toda su terapia, fue basada en Alexander Luria, bueno, que ya después hablaremos de psicología marxista y bueno, de ahí parte de todo, Lorenzo de Arabia y de todo el yo solamente recuerdo a Pavlov. Bueno, pues es el padre de la psicología rusa, pero un día hablaremos sobre la psicología marxista, porque también tiene mucho que ver sobre la guerra, bueno, no tanto guerra, sino la situación política de Rusia. Un día tocaremos ese tema, también es muy interesante. Bueno, volviendo al tema, es la psicología. Ahora vamos a desmenuzar qué es la psicología. Es el estudio científico del comportamiento, tanto humano como animal. Bueno, Juan Pablo mencionaba a Pavlov, que al perro lo condicionaba a través de una campana, cada que tocaba la campana el perro salivaba porque ya sabía que le iban a dar de comer. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, exactamente. Claro. Entonces, busca describir y analizar, tanto humano como animal, busca encontrar leyes generales. Es una disciplina que busca estudiar procesos casuales e invariables y su objetivo es formular leyes generales. Formular sus resultados finales como pruebas empíricas de hipótesis. Para la psicología, los individuos son el primer paso de estudios y de casos y la meta es realizar estudios correlacionales y experimentales que dan origen a las leyes generales. El estudio de la historia se centra en eventos humanos importantes y también se centra en los aspectos particulares y específicos e irrepetibles, como lo habíamos comentado hace un ratito. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí van ligados la historia y la psicología. Nada más que en la historia, en los momentos pasados. Y la psicología, en los momentos más presentes. La historia es esclarecida por la tradición psicoanalítica freudiana. Ya sabemos que Freud se considera el padre del psicoanálisis, que aspira a esclarecer los motivos humanos inconscientes detrás de los comportamientos históricos, que fue lo que hablamos hace ratito, de los históricos conscientes, que cuando uno va con el psicoanalista, bueno, pues yo te voy a hacer consciente, pero a través desde tu infancia, desde tu adolescencia, de desde la regresión, ahí, ¿no? Exactamente. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Aplicando una historia individual. Es correcto. Ajá. Y aun cuando la obra de Freud no consta expresamente el término psicohistoria, porque aunque Freud hizo sus investigaciones, creo que no le cayó en cuenta que él estaba haciendo psicohistoria. No, bueno, le pasó por desapercibido. Incluso, ¿no? El texto de Freud, el Moisés. De Leonardo da Vinci. En el que estudia el personaje histórico a través de la psicología y que, como bien lo decías hace un momento, ¿no? Es un líder y que mueve a todo un pueblo. Exacto, pero el término de psicohistoria ya es más moderno. Freud sabemos que fue a principios del siglo XX cuando él hace un tratado sobre Leonardo da Vinci y él esclarece la homosexualidad de Leonardo da Vinci. Antes pues no se conocía en realidad cuál era el origen de la homosexualidad y él trata de hacer un estudio de decir, bueno, ¿y por qué él es homosexual? ¿En qué momento de su vida él decidió ser así? Él cambió de carril. Pero pues en realidad se nace. Válgame Dios. Bueno, ese tema no lo vamos a discutir hoy. No es el tema de hoy. Pero es como una referencia porque dentro de la psicohistoria, que Freud fue el primero que trabajó en eso saberlo, toman como ejemplo a Leonardo da Vinci en un estudio que hizo Freud a través de la homosexualidad de da Vinci. Bueno, entonces, pero antes de Freud, ya había alguien que había hablado sobre la historia de los pueblos, o la psicología de los pueblos, más bien, que era Wundt. Este señor aparece en la mitad del siglo XIX. Él ya había hablado sobre la psicología de los pueblos, que es, después se convirtió en la psicología de las masas. Entonces, ya había el interés de conocer cuál era la psicología, sí, el comportamiento de una sociedad. Hay algunos que se van con Kant, ¿no? Bueno, si ya hablas más de ética y de del comportamiento humano, pero dentro de la ética. Sí, pero dentro de la psicología, bueno, pues Wundt es uno de los que empiezan a estudiar la psicología de los pueblos, que es en realidad la psicología de las masas. Por ahí tenemos unos guantes, a la hora que los pidan, sin problema. Muy bien. Bueno, yo creo que Juan Pablo y yo nunca llegaríamos a tener una discusión. Porque, no, claro que no, porque... no son pláticas, nada más charlas. Buscamos la convergencia. Eso. Exactamente, y buscamos un fin. El caso en esto es un punto de equilibrio, que no hay, como dijimos, no podemos llegar a ninguna conclusión, porque siempre va a haber alguien que vea, yo vi esto, pero Juan Pablo vio esto, y digo, ay, sí es cierto, no lo había visto de esta manera. Son puntos de vista. Son puntos de vista, exactamente, y aquí lo que se trata es... retroalimentar. Bueno, yo lo mencionaba a Wundt porque él también presenta un análisis de la mente colectiva, del lenguaje, de la cultura. Para él, los procesos mentales superiores están condicionados por factores sociales, ideas morales, convicciones ideológicas y hábitos lingüísticos. Él mismo señala que existen muchas observaciones e ideas que pueden considerarse como antecedentes directos de la psicohistoria. Entonces, no fue Freud el primero que hizo un análisis sobre la psicohistoria, sino que años atrás Wundt ya había estudiado algo sobre esto. Ya en la época más actual, a mitad del siglo XX, hay un psicólogo, yo creo que Juan Pablo tú sí lo has oído hablar, de Erik Erikson. Sí, sí, sí. Que él es el que ya acuña la psicohistoria como tal. Como término. Entonces, él convenció, de hecho, a muchos historiadores del papel de la psicología podía cumplir una mejor comprensión de los personajes y fenómenos históricos. Que bueno, con eso me recuerdo un poco a Ginsburg, uh-huh, en El queso y los gusanos, que a través de la mentalidad de un molinero italiano se trata de entender las ideas que había en la población sobre algún fenómeno, ¿no? En este caso, la interpretación de la Biblia y la interpretación del universo. Sí. Prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, Erik Erikson es el primero que acuña ya, después de haber estudiado a Freud, de haber estudiado a... Llegó a esa conclusión. Sí, incluso el mismo Lacan, a Erik Fromm, que Erik Fromm es genial. Les recomiendo que lo lean. Pues me imagino que todos ellos. Sí, entonces él ya llega a la conclusión y dicen, ah, caray, sí existe el término psicohistoria. Okay. No pueden estar totalmente separados, porque incluso ni la historia puede estar separada de la contaduría pública. Hay una relación, ¿verdad? Sí. Es que hay que verlo en este sentido global, esta historia total que buscaban los historiadores de Anales. Ajá. Uh-huh. En la que intervienen diferentes disciplinas para poder entender el mundo. Sí. Algún fenómeno social, algún evento histórico, se ve a través de estas múltiples miradas, uh-huh, desde diferentes disciplinas, ¿no? Así es. Entonces, podemos ahora sí ver la psicología dentro de la historia. En el estudio de las mentalidades que comienza en Francia, ¿en dónde crees? ¿Con quién crees? En Francia. ¿Con quién crees? En Francia, pues no sé, debió ser... En 1929, ¿a qué te suena? Debieron ser de la primera escuela de anales. Exactamente, Bloch y Lucien Febvre. Ajá, que se centran en la revista de los anales publicada en 1929. Buscaron unificar la historia de las ciencias sociales. Sin embargo, la psicología no fue una disciplina muy relevante en este grupo de estudios. Aunque ellos consideraban que la psicología podía ser parte de la historia, aún así tenían sus limitaciones hacia la psicología. Sí, pero no. Sí estoy de acuerdo, pero no del todo. Pero bueno, gracias a esa intervención... Como dicen los abogados, ¿no? Aceptando sin conceder. Exacto, exactamente. En ese sentido, pues bueno, esto nos permitió después generar estas historias culturales. Ajá. Donde intervienen más cuestiones de la psicología, en las que se comienzan a estudiar fenómenos como los sentimientos, ¿no? El amor, digo, por mencionar alguno, el amor medieval, el amor romance, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Sí, claro. Y que comienzan a estudiarse este tipo de fenómenos, esos son algunos, otros que podrían ser. Pues los folclores están muy relacionados también con las cuestiones de costumbres, uh-huh. Y las costumbres están sentadas sobre estas creencias generales, estas creencias populares, que solamente pueden ser vistas a través del psicoanálisis. Exactamente. Recuerda, Pablito, que no es lo mismo amar en la Edad Media que en el siglo XXI. Para nada. Para nada. Son totalmente distintas. Sí. Y hay tratados sobre amor en la Edad Media, son totalmente distintos a lo que conocemos como amor en el siglo XXI. Incluso en el siglo XX, los que vivimos el siglo XX durante nuestra adolescencia y nuestra juventud, bueno, sabemos que ni aún así el amor era igual a como es ahorita. Así es, va. Así es, va modificándose y es historia de las mentalidades. Y sigue siendo un fenómeno social, uh-huh. Porque la sociedad te impone un régimen, por decirlo de alguna manera, un régimen de creencias, uh-huh. Y sobre esas es sobre las que la sociedad camina. Es correcto. Así es. Y va evolucionando. Así exactamente. Es. Oiga, Marce, le tengo aquí una pregunta. Sí. Ya estamos sobre el tiempo, ¿va a elegir su melodía o...? Sí, ya claro, ya okay. La tenemos porque... Usted ahora, tiene el mando, ¿eh? Porque sabe que nos vamos a quedar ahorita como ve la Escuela de los Anales a la psicología, órale. Pero como usted de regreso decide, ¿eh? Vamos a ver qué le responde la psicología a la Escuela de los Anales. Vamos a ir con la melodía, escogí una melodía de esas que dicen viejitas eligió. Pero bonitas. Elegí. Es correcto. Elegí. Sí. Perdón. Una melodía que dicen bonitas pero viejitas. Órale. Una cantante de mi época se llama Björk. Órale. Eso está bien. Islandesa. ¿Y cómo se llama la melodía? Se llama Hyperballad. Órale. Adelante, producción, Carlos. Gracias, muchas gracias. Regresamos con la respuesta de la psicología. Away to start the day. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. Órale, pues ya regresamos. Aquí nos están informando que esta chica era islandesa, York, de Islandia. York es una cantante islandesa, a mí me encanta mucho. Cuando ella vino a Guadalajara no tuve oportunidad de verla, pero quien fue, me dijeron que fue un espectáculo bomba allí en la barranca de Huentitán. Irlandesa, perdón, por lo que decían, Enrique, irlandesa, creo que Lisa Hannigan, a ver si algún día viene. Sí, no, York vino a Guadalajara en el 2007 y hizo su concierto en la barranca de Huentitán. Bueno, después. Y nadie fue, ¿verdad? No, sí fue mucha gente. Se llenó la barranca. Se llenó la barranca, pues, órale. Bueno, el caso es que. Es una cantante de mis tiempos. Órale, no, está bien, está excelente. Por eso la escogí. La eligió. Sí, entonces, bueno, ahí va. Órale. Ya hablamos de lo que dijeron los anales. La Escuela de los Anales sobre la historia, sobre la psicología, pero la psicología le tiene una respuesta a la Escuela de los Anales. Resulta que los estudiosos de la psicología han insistido que no se puede aplicar la psicología de hoy en hombres del pasado. Por ejemplo, al investigar las motivaciones de un científico como Einstein, dan un ejemplo, el objetivo de estudiar la psicología del científico altamente creativo no de los determinantes particulares de Einstein, sino de lo que lo rodeaba a él para llegar a ser un gran científico. Lo que busca la psicología es investigar las relaciones del mundo, no las excepciones. ¿Qué fue lo que motivó a Einstein a ser lo que fue? No Einstein en lo particular. Eso es lo que la psicología alega. Okay. Y eso es lo que le responde a la Escuela de los Anales. Los psicólogos estudian individuos particulares en circunstancias específicas, con el fin de derivar leyes generales que tengan aplicación en todas las personas y en todas las culturas, lo que hace que algunos psicólogos tengan poco interés en la historia. Volvemos a eso, o sea, ¿cómo me voy a poner a analizar a un personaje si él ya no está? lo que dice toda la gente, ¿no? Cuando empezamos a hablar de historia, ¿no? Bueno, pues eso ya pasó. Exactamente. O ahí estuviste. Pero se puede, digo, historia nos lo demostró. Claro, claro, claro. Pero en cambio los historiadores han tenido el interés en los procesos psicológicos, en el estudio de los factores individuales que han podido influir en la historia. La historia sigue diciendo, claro que se puede. No por el hecho de que tú seas psicólogo y digas, no me interesa estudiar los fenómenos psicológicos de un personaje de la historia, pero como historiador a mí sí me interesa. Claro. Y no solo de un personaje, sino más bien, se puede, desde el punto de vista de la historia, y vuelvo a este texto de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Sí. Y se estudia a través de algo curioso, de los cuestionarios de la Inquisición, y que a través de las respuestas que él daba, se pueden generar esta imagen que la población tenía hace... ¿qué fueron? Cerca de 7, 8 siglos. Uh-huh. Para poder estudiar la vida de este molinero. Uh-huh. Así como sucede con ellos, no sé si recuerdas este texto de Robert Darnton, de La gran matanza de gatos. Ajá. En los que se estudia, pero el pensamiento de la sociedad francesa a través de las, por un lado de los cuentos. Ajá. Y por otro de lo que hacían, para poder entender por qué realizaban las acciones que estaban haciendo. Exacto, y ese tema que tú tocas es muy, muy interesante, porque dentro de la matanza de gatos, que en la época de la Edad Media se consideraban que los gatos eran diabólicos, sobre todo los gatos negros, que eran brujas, y había que matarlos porque estaban ligados de alguna manera con lo sobrenatural y con lo diabólico. Acordemos que la Edad Media era oscurantista y ellos creían en un dios castigador. Muy castigador. Sí, pero eso nos permitió entender que gracias a la matanza de gatos que se hacía, permitió que creciera la población de ratas y que eso afectara a la sociedad con la peste negra. Y que había muchos tacos, ¿no? Todavía, bueno, aquí con perros, creo. Ahora con perros. Igual que en China y en Corea, ¿no? No, en China sí, no, son terribles. Perro que ladra no está bien cocido. Todo no, lo que corre y comen, vuela y nada, ratito, todo lo que corre y vuela a la cazuela. A ratito comen murciélagos, sí, y ahí están las consecuencias. Sí. Hay un libro, por cierto, que se llama Sopa de Wuhan, se los recomiendo, son ensayos, muy legible y muy interesante para los tiempos actuales. Bueno, órale. Retomando el tema, bueno, decía Juan Pablo de los gatos negros. Después de eso, hay una epidemia de peste que acaba con. Estamos gran hablando parte de la Edad Media, ¿verdad? Sí, la peste bubónica. Que aparte de eso, los gatos de alguna manera iban a mermar que las ratas se reprodujeran. Matan los gatos, se reproducen las ratas. Más rápido. Y esas más ratas rápido llega la infectan peste a la población. Pues obviamente no existían antibióticos, no existía nada, y la gente moría, y una persona que llegaba a vivir 30, 35 años ya era un anciano para esa época, porque la gente moría muy joven, precisamente a causa de esas enfermedades. A mí ya me duele todo, entonces yo creo que seguimos siendo de esa edad. De la Edad Media. Pues seguimos siendo de la Edad Media, ya entraremos al Renacimiento. Bueno, yo ya me considero del Renacimiento. Ahí no le entro al tema, yo en plan. Sí, ya uno llega a un paleolítico. No, don Enrique, luego no me vaya a decir que cuando el hombre estaba en la Edad de Bronce, usted ya tenía batería con teflón. Bueno, no lo entendí, me lo llevo de tarea y luego... O sabe a quién se lo vamos a dar para que lo descifre a Ricardo, ¿no? sería como a la semana, ¿no? Saludos, Ricardo. Yo creo que le agarró la lluvia. Le mandamos un saludote a Ricardo. A las 3 semanas dice que le cae el centenario. Dice que él no le cae el 20, que le cae el centenario. El centenario. Y que, ay, sí, cierto, me estoy riendo de un chiste. Comienza a oírse solo en la oficina. Órale. Ay, dice Ricardo, bueno. Como el del banco. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Para la historia, el personaje más importante es el hombre, siempre. Porque el hombre es un artífice de la historia, ¿cierto o no, Juan? Pero es el hombre en sociedad. No es el hombre aislado. No. Es el hombre en sociedad, y eso es lo interesante. Porque aún así el hombre aislado como Zaratustra dejó enseñanzas. Sí, pero en algún momento estuvo en sociedad. Ah, sí, cuando se hartó y dijo, entonces, ya me voy. Entonces, todo eso influye en las personas y en las personalidades. Y por eso se estudia al hombre en sociedad, ¿no? No se puede estudiar aislado de la sociedad, a menos de que sea un caso clínico. Exactamente, a menos que no sea un caso clínico. Pero ya en este caso nos vamos a meter en el tema del existencialismo. ¿Para qué queremos? Mejor dejamos a Jean-Paul Sartre y su náusea allá mejor donde seguimos con la sopa de gatos. La sopa de gatos. Sí, hombre. Es un hecho que las personas influyen en el curso de la historia de cierta manera. La pregunta es, ¿cuánto hicieron? Si fueron autónomos en la toma de decisiones históricas. Lo menciona Juan Pablo, dice que no. Que tuvo que haber gente alrededor para que ese hombre tomara las decisiones. Por ejemplo, iniciar una guerra, descubrir un continente, formular una teoría científica, o simplemente son producto de una circunstancia, de una casualidad o de una causalidad, como se maneja en la historia. Una causalidad. O alguien estuvo detrás de esos personajes para que ellos llegaran a ser lo que fueron. Entonces, eso es muy interesante. Tendríamos que desmenuzar y eso nos llevaría a otro programa. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos como ejemplo a Alejandro Magno, producto de su necesidad de poder y su motivación, ¿qué logró? Por el contrario, se trató de una expansión del Imperio griego de Macedonia en el Oriente, y si Alejandro no hubiera existido, ¿otra persona lo habría hecho de la misma manera? Híjole, difícilmente, ¿no? Es como de decimos, ¿no? Estas historias posibles en las que hablamos, bueno, y si no hubieran llegado los españoles a México, pues hombre, hay que dar gracias. Seríamos felices. No, cierto, no estaríamos. No estaríamos. Pensemos en el exterminio que ocurrió en Estados Unidos. Es correcto, nos exterminan. Y que los redujeron a las reservas. Así es. Quizás pudo suceder algo así en México. Es correcto, sí, así es. Eso que mencionas es muy importante porque dices, bueno, si no hubieran llegado los españoles, si no hubiera llegado Cortés, primero llegó Colón. Olvidémonos de las teorías de que no, que primero llegaron los vikingos, que llegaron primero. Probablemente sí, pero no hay que olvidar que el hombre llegó a poblar América a través del Estrecho de Bering hace más de 25,000 años. ¿Sí? Ya tenía otros conocimientos de otras poblaciones que ellos tenían y llegan a América y traen esos conocimientos. Por eso dicen, a ver, ¿por qué es tan similar las pirámides de, Chichen Itza, Teotihuacán? Que tengan el cierto misticismo como lo tiene Egipto sí. O que... Marce, no hay que buscarle, fueron los extraterrestres. Ya lo te voy dice... a dar un coscorrón. Te voy a dar un coscorrón porque me acordé del maestro. En suma, los marcianos, pues. Los marcianos de Marte. Yo no comparto esas ideas, pero... como ejemplo, yo creo que Juan Pablo lo va a recordar. En una ocasión con el maestro Carlos Fregoso Genis, que nos dio... Geografía histórica y política, ¿sí? Creo que se llamaba su. Sí, sí, creo él, que sí. Él nos platicó que en una ocasión. Entonces ya sacamos la cubeta. Hablaron sobre las pinturas rupestres en Francia, me parece, y Jacobo Zabludowsky le hizo la entrevista al historiador que habló sobre eso. Sí, en Francia. Y pues nadie dijo nada. Ajá. En Lascaux, sí. Francia. Y entonces nadie habla a decir, ah, qué interesante, pero sin embargo llega otra persona así, tipo Jaime Maussan, y dijeron. Fueron los marcianos y los teléfonos empezaron a timbrar. De hecho, desde mis inicios como estudiante de historia fue lo que a mí se me quedó grabado. Entonces, y sí, pues eso. Entonces esa, usted llamó para decir que no, ¿qué onda? Yo llamé y dije que no. Chínguete a la suya. ¿Verdad? Sí. Bueno, la posición más psicológica es igualmente extrema. Es la teoría del gran hombre. La psicología llama a este tipo de personajes la teoría del gran hombre. La historia la hacen las personas altamente dotadas que cambian el mundo en su manera de ver, y la historia, como dijimos, es hecha por los para grandes, bien o para mal, para ¿verdad? Bien o para mal, de alguna hay que entender manera eso también, de alguna manera movieron masas, es correcto. Entonces, y masa que masa aplauda, sí, ya lo mueven masas, las personas que lo siguieron y las personas que no lo siguieron, que estuvieron correcto, en contra, y correcto. Aún así movieron. Hay una contracorriente. Entonces, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya mencionamos a Alejandro Magno, está Lenin, está Simón Bolívar y está obviamente Hitler. Puro machuchón. Moisés. Empezando Moisés desde también. Moisés, que desde es el primero. Moisés. Ahora no vino Ricardo no vino, para que nos hablara exacto. de Moisés. Es que lo agarró el diluvio aquí. El diluvio universal. ¿Sí? Lo tomó aquí. Ay, está Dios, con Noé. Sí, sí, ahorita está ya con el padre Noé. Entonces, la historia es el producto de fuerzas impersonales, como la clase social y la lucha de clases, las características demográficas y ecológicas, los grupos culturales y la economía y las ideologías. Aquí esta parte me suena más a marxismo, con Marx y su materialismo histórico. De hecho, no menciono mucho a Marx, pero también dentro de su materialismo histórico también es parte de la historia y de la psicología. Y pues no lo tomé en gran medida, pero también le vamos a dedicar un día Marx. Le dedica un programa. Ajá, un día a Marx. Sí, a Marx. Bueno, la posición que busca... Y a Engels, el manifiesto comunista. Bueno, entonces, la posición que busca la psicología es integrar a los individuos en sus procesos psicológicos, en el análisis de sus relaciones con las fuerzas económicas, demográficas e institucionales. Creo que eso ya lo habíamos repetido, que es no nada más el individuo como ser solo, sino que va a influir todo en su entorno, incluso desde su economía y sus instituciones, su alimentación, su educación, todo eso. Hasta la vestidura, creo que los amigos, sí. Ortega y Gasset. Como te ven, te tratan. Así es. Órale. Ortega y Gasset dice algo, es una cita de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, Ricardo Alcántara dice: yo soy el que soy. Yo seré. Soy el que soy, pero ya sabemos que Ricardo es diferente con él. Y Rafael decía: yo soy aquel. Bueno, yo soy yo y mi circunstancia es que, bueno, es yo, que eso es cierto. Es cierto. Es una gran verdad. Yo me hago mi circunstancia. Es correcto. Lo que yo. Nomás que nosotros lo vemos al revés. Porque siempre le vamos. Le llamamos destino, ¿no? Y aparte vamos a buscar culpables. Así es. Nunca vamos a decir: yo soy el causante de mi circunstancia. El causal de lo causado. Para bien o para mal. Así es. Sin embargo, si me va bien es porque yo lo hice, si me va mal es por culpa de los demás. Mi realidad es absolutamente mi responsabilidad, ¿verdad? Así es. Esta frase de Ortega y Gasset. Pero no por completo, porque pues sí, influye toda la sociedad. Pues sí, nos dejamos influenciar. Sí, pues. Sí. Pero no es que... Llega una cantante no es que irlandesa queramos. Y vamos a la barranca. ¿O claro? No, islandesa. Islandesa de Islandia. Pero no es solamente eso. Hablamos también ayer de que cómo influye la sociedad en... No determina, pero sí influye. Entonces es... Ya vamos a concluir. No. Adelante. Bueno. Continuamos. Bueno, yo mencionaba ahorita que de lo que decía Ortega y Gasset, es el tiempo que nos está siempre corriendo. El padre Cronos. Sí, así es. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias, que también esto incluye la cultura donde nacimos, era lo que mencionábamos, que lo que yo tengo, lo que yo conozco, lo que yo soy, va a influir en mis circunstancias, para bien o para mal, y de mí y mi conciencia está en cambiar lo que tengo. Sí, de mí depende, ¿verdad? ¿No? Sí, y bueno, ya hablamos sobre el hombre, pero ahora la psicología como alternativa. La psicología considera que es preferible describir la personalidad de los artífices de la historia que psicoanalizamos. Reconoce la importancia del ambiente social, incluyendo factores económicos, demográficos, históricos. No se reduce a ser psicologista. Es importante separar la patología de los personajes que influyeron en la historia y buscar la psicología histórica dentro de un campo social, demográfico, político y cultural. Lo repito, a la psicología no le interesa la patología que pudo haber tenido Hitler, por ejemplo, para haber hecho el genocidio tan grande que él hizo. Sí, austriaco. A la psicología no le interesa eso. Okay. Pero a la historia sí. A la historia sí. Sí, es correcto. Sí. Por eso es lo que le responde la psicología a la Escuela de los Anales. Óyeme, no, estás mal. Porque yo lo que voy a estudiar es las causas y consecuencias de lo que era Hitler. A mí no me interesa sentar a Hitler o acostarlo en un diván y que me diga, bueno, es que cuando yo nací, nacieron todas las flores, órale, y que hicieron esto y por eso yo me vengué y hice aquello. O sea, eso a la psicología, ¿verdad?, no le interesa eso, porque eso ya pasó. Buena, pues sin embargo a la psicología le interesa el suceso que modificó. ¿Por qué? Porque después de ese suceso todavía lo seguimos arrastrando. Todavía, bueno, seguimos arrastrando ese suceso. Entonces, muchos científicos, políticos, incluso historiadores, enseñan que la conducta social está generalmente guiada por motivaciones racionales más que irracionales, y que la violencia internacional a menudo es instigada por conveniencia económicas. Bueno, y ya como para ir concluyendo, vamos a ver. Rápido. Sí, sí, ya vamos a ir, ya Cronos nos comió. Se fue como agua. Las aplicaciones de la psicología en el campo de la psicohistoria. ¿En dónde se puede aplicar la psicohistoria dentro de la psicología? Bueno, pues se pueden identificar pautas de conductas de los individuos y grupos que tuvieron impacto sobre los fenómenos históricos. Categorizar las experiencias de las personas en conjuntos de individuos. Formular hipótesis acerca del significado de eventos que tuvieron para una persona en particular, y proporcionar métodos para analizar las evidencias biográficas. Y las áreas donde se puede trabajar la historia o la psicohistoria dentro de la psicología, pues es en la psicología social, en la teoría de la personalidad, la cognitivo-conductual y la psicología evolutiva, incluso en la teoría del aprendizaje. Es ahí donde podemos aplicar la psicohistoria dentro de la psicología. Yo, para mí, no puedo deslindarme de la historia, por obvias razones, y de la psicología, porque es la carrera más reciente que tengo. Para mí las dos siempre van a ir fusionadas, pero estoy más de acuerdo, okay, en el área psicológica, de que no podemos agarrar un personaje y analizarlo. Para mí es más importante, como el resto de los psicólogos, para mí es más importante estudiar el fenómeno social, porque hasta ahorita lo venimos arrastrando, y no nos vayamos más lejos. Lo estamos viviendo a partir del 2020. Órale, ¿qué pasó en el 2020? Inició una pandemia que al principio la veíamos, ciertamente, sí, que al principio como la nada, veíamos, ¿verdad?, lejos, sí, nos lejos llega, nosotros, y qué cambia, ¿cierto? Nos cambia desde la manera de saludarnos, de abrazarnos, de querernos. Ya no queremos a la gente de la misma manera. Ahora si tenemos miedo a la gente, que es algo, sí, una fobia social. Sí, sí, sí. Que bueno, el miedo es otro de los sentimientos que se pueden estudiar gracias a esta intervención o esta apropiación de del psicoanálisis, uh-huh, en la historia. Uh-huh. Y eso nos ha permitido tener una gran cantidad de estudios desde la historia cultural sobre los comportamientos humanos. Exacto. Lo que yo te comentaba ayer era que en estos momentos la humanidad que viva dentro de 100 años, en sus libros de historia estará plasmado lo que estamos viviendo ahorita. No sabemos si dentro de 100 años haya más pandemias, pero lo que sí va a quedar es cómo se vivió, qué comportamientos tuvimos. Sí, la memoria histórica. Exactamente. ¿Cómo cambió la vida? La vida cotidiana. Desde la economía, cotidiana, la sociedad, la educación. Es correcto. Ya no somos interactuando de persona a persona, sino a través de un dispositivo. Todo eso. Entonces, esto va a quedar para la historia y para los psicólogos de las nuevas generaciones. Vamos a terminar en una burbuja. Marce, lamento decirles que el tiempo, como siempre, ya se acabó. Se acabó y ya le diste una. Es un tema muy extenso. No, pero muy padre. Pero bueno. Estuvo muy bien, Marce. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. En lo personal, sí, claro. Y que haya sido un poquito entendido. Quisimos hacerlo de la manera más entendible, porque bueno, si nos metemos a terminología o a estudiar, simplemente con definir un vocablo, un término, nos podría llevar una o 20 horas. Así es. O unas 3 borracheras. Uno así no sabe, es. Ahorita saliendo vamos a concluir el tema. Bueno, no es cierto. Juan Pablo, un último comentario, por favor. Pues realmente, pues creo que agradecer a la historia que se haya apropiado de los estudios psicológicos, de la psicohistoria, y que nos haya permitido que hayan tener logrado esta ese gran, enlace, esta tan gran cantidad de estudios culturales uh-huh. y que nos permitan ver cómo veían el mundo sociedades de la antigüedad a través de sus personajes. Órale, Marce, una disculpa. Muchas gracias. Si tiene algún ¿qué? Último comentario, adelante. Pues yo nada retirarnos. Más quise fusionar mis dos pasiones, la historia y la psicología. Pero siempre voy a amar más la historia, porque de hecho todos somos parte de ella, indudablemente. A diario. A diario. Bueno, uh-huh. pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buena Carlos. Tarde. Gracias, Carlos. Sí, hombre. Y nos vamos con nuestra rolita acostumbrada, toma 5 de Dave Brubeck. Y nos vemos en 15 días, ¿sale? Sas. Muchas gracias. Ya salió el sol y se secó la lluvia. Thank you.